Estamos en contacto telefónico con Daniel Maciel, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación Técnico Profesional. Es el tercero de los sindicatos bajo la órbita del PIT-CNT que tiene la enseñanza técnica en todo el Uruguay. Tienen representación en 14 departamentos del Uruguay, tienen una dirección nacional, un secretariado ejecutivo de 9 miembros, y bueno, vamos a hablar con él, a ver. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día, José Luis, buen día a toda la audiencia, gracias por el espacio, como siempre, la dedicación. Bueno, Daniel, ¿qué hace que haya... Yo considero que cuando los trabajadores pasan estas cosas, los trabajadores no se separan por bobadas. Considero que son cosas serias las que suceden. ¿Por qué tienen tres sindicatos la enseñanza técnica? Bueno, en primera instancia, José Luis, vale aclarar que nosotros somos el tercer sindicato instalado, sí. Pero no estamos aún, o por lo menos no aún, en la órbita del PIT-CNT, a la cual le cursamos una nota el pasado mes de octubre del año 22, y aún no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, no pertenecemos aún, y no sabemos si así nos lo va a permitir el PIT-CNT, estar dentro de la órbita, de su órbita, ¿verdad? Sí, sí. Esa es una aclaración que nos parece importante. Sí, sí, porque, por supuesto. Porque también hace a la cuestión de la pregunta de que tú planteas, ¿no? Claro. ¿Por qué ATEP se crea? ATEP se crea el 15, es creado a partir de una asamblea de delegados, mejor dicho, de participantes extinguidos o retirados de la Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, en el cual pertenecimos 21 años, por razones que, bueno, pocos son están a la vista, que tuvieron que ver con grandes problemas que hubo financieros dentro de ese sindicato entre el año 2012 y el año 2016, al año después que en 2017 tomamos nosotros, y el cual fue detonante ese faltante de documentación y, bueno, y de por ende el dinero de esa documentación no probatoria, fue el detonante de una, bueno, de alguna manera persecución contra alguno de nosotros, que terminó generando nuestra desafiliación, o mejor dicho, nuestra renuncia a nuestros cargos el pasado 28 de enero del 22, y posteriormente al día siguiente nos desafiliamos del sindicato. Uh-huh. Ese fue el principal problema. El segundo problema es que nosotros concebimos un sindicato con clara visión de lo que es la clase trabajadora, a la clase a la cual pertenecemos y a la que debemos de defender, que para eso nos postulamos como sindicalistas de los trabajadores, y no nos gusta tampoco que órganos externos a los trabajadores estén dirigiendo estas cuestiones de los trabajadores, porque en definitiva estamos convencidos que cuando hay ya sea personas, ya sea aparatos políticos, ya sea etcétera, etcétera, en general terminan condicionando, y muchas veces condicionan, la mayoría de las veces condicionan a los demás abajo, que son los trabajadores. Por lo tanto, es como para nosotros mezclar agua y aceite. Es claro que la ideología en un sindicato para nosotros es fundamental, asimismo nucleamos a todos, porque todos somos trabajadores y todos tenemos nuestro derecho a opinar, también inclusive aún en las disidencias se construye, y ese es el sindicato que nosotros hubiéramos querido siempre. En AFUTU ya no lo encontrábamos, hubo cuestiones que realmente nos hicieron mucho daño como trabajadores, y decidimos dejar ese sindicato el pasado 28 de enero del 22, y hubo en ese momento una desafiliación aproximadamente de unos 200 trabajadores que eran parte de nuestros actores acompañantes de la lista 314, vieja lista 314 que participaba en AFUTU. Nos desafiliamos, generamos una asamblea y creamos este nuevo sindicato. Sencillamente porque creemos que la herramienta es muy útil, es muy válida y es muy necesaria, ahora y en todos los tiempos. Uh-huh. Ahora, hay otro sindicato, la Unión de Funcionarios, esa nunca lo había escuchado. Unión de Funcionarios existe, no recuerdo el tiempo en que se creó, que se fundó, pero existe hace mucho tiempo, a pesar de que es un sindicato que ha participado muy poco de la vida política, digamos, de la vida política sindical estrictamente en UTU, y sí ha tenido una proliferación social muy interesante, como la generación de camping, de lugares de descanso, y evidentemente también cumple su rol. Creemos nosotros, no somos testigos de eso, pero trabaja en su rol de referente, representante con la patronal de turno, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué depende el ingreso o no a la órbita del PIT-CNT? Porque ¿cuánto hace que mandaron la carta, me dijiste? El 7 de octubre del año 22. Ajá. ¿Y no han pedido ninguna reunión? ¿Ustedes fueron recibidos por el PIT-CNT para conversar o no? No, para nada. Evidentemente nosotros cumplimos con una solicitud de la Asamblea Nacional de Delegados que tenemos nosotros, que es uno de los órganos que nuclea el país, y bueno, en ese lugar se decidió solicitar el ingreso al PIT-CNT. Sabíamos que no iba a ser fácil porque en definitiva también el PIT-CNT tiene algunas reglas, según nos informaron extraoficialmente, donde al parecer, salvo en el caso de los policiales y de algún caso más de algún sindicato que nos plantearon, el resto tienen que ser sindicatos únicos, y bueno, y ese fue lo extraoficial que recibimos. Oficialmente no hemos recibido ni siquiera la respuesta al mail de recibir. Uh-huh. Y los problemas financieros que vos mencionabas como sí. Motivación de la separación de ustedes, ¿se resolvieron finalmente o no? No, esos problemas financieros nos dieron mucho dolor de cabeza durante casi todo nuestro periodo a cargo de las finanzas, y si bien tuvo doble ingreso a la justicia a pedido de un juez, nunca, ese expediente nunca se notificó, por lo menos mientras lo que me consta a mí en el tiempo que yo estuve, que fueron en casi 5 años a cargo de la gestión de financiera, nunca se comunicaron con nosotros para decirnos que se había avanzado en la investigación o en algún resultado de dónde podían estar esos documentos, etcétera. Todo eso no hubo cambios. Uh-huh. Para nuestra sorpresa, obviamente, ¿no? Claro. No hubo cambios. La gente, una de las cosas que nosotros, y lo digo así, aprovecho tu espacio, nos producía mucho escozor, mucha vergüenza, era que en aquel momento, cuando no sabíamos cuál era el mejor mecanismo para tomar el tema, muchas bases de todo el país, de AFUTU, compañeros nuestros de la escuela, habían puesto su confianza en nosotros para saber dónde estaba su dinero. Y lamentablemente con vergüenza hoy tuvimos que decirle que no logramos más que llevarlo a una investigación, y quedó en investigación que bueno, mucho más no te puedo decir porque desconozco. Uh-huh. Daniel, con respecto a la representatividad de ustedes, ¿en 14 departamentos tienen representación? Sí, ya cuando nos constituimos, José Luis, comenzamos ya con referentes de departamentos, bueno, como Colonia, Soriano, Río Negro, San José, Canelones, Montevideo. Capaz que te digo los que faltan, es mucho más fácil, pero nos falta un participante en Maldonado, otro en Rocha y en Cerro Largo. Y después más o menos La Valleja también nos falta son muy poquitos departamentos. La mayoría de los departamentos del país están cubiertos con referentes, sí. Uh-huh. Y en lo que respecta a la dirección nacional, me dijiste que hay y un secretariado ejecutivo de cuántos miembros. Exacto, nosotros estamos formados de esta forma, de esta manera. Nosotros tenemos como órganos importantes, digamos, políticamente, tenemos el Congreso Nacional, que se creó, que se participa ponderadamente, la Asamblea Nacional, que es la referencia de cada uno de los departamentos a nivel nacional, y luego viene el Secretariado Ejecutivo, que solo ejecuta. Pero detrás de todo eso lo que nosotros fomentamos mucho son las asambleas por escuela, que es lo que a veces cuesta más en la militancia, pero que tiene que hacerse carne de una vez por todas, porque la gente tiene problemas en sus regiones y la mayoría a veces no sabe dónde canalizarlos. Entonces, para nosotros sigue siendo potenciar el diálogo en cada una de las escuelas de este país, que somos alrededor, en este momento, con las creaciones de los nuevos proyectos de UTU, alrededor de 180. Perfecto. Centros educativos. Daniel, muchísimas gracias por este tiempo, por ahora, gracias por la información toda, porque la verdad que desconocíamos todo esto, nos enteramos el fin de semana y llamé rápidamente para hablar contigo porque sabía que estabas al frente de este sindicato y yo estaba desconociendo todo esto. Pero bueno, en principio, muchísimas gracias por este tiempo. Y obviamente vamos a tomar contacto con los otros sindicatos de la enseñanza técnica para ver cuál es la opinión que tienen al respecto de esto, ¿no? Cómo no, José Luis, muchísimas gracias por el espacio, gracias por dejarnos contar lo que nos pasa y acá estamos a las órdenes para todo lo que podamos. Muy bien, hasta luego, gracias. Gracias, querido, chao, chao.